Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su rojiblanca sintonía, a Voces del Misterio, temporada 2021-2022, 18 temporadas ya en antena, y hoy comenzamos una nueva andadura aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 en nuestra casa, donde no podía ser de otra forma. Primer programa de la temporada. Primer programa en el que vamos a hablar de cuatro temas apasionantes, porque vamos a comenzar con nuestro compañero José David Flores, con el que hablamos de algo que debe de llamarnos la atención, un lugar encantado, el Sanatorio de los Muertos. Con Javier Mauri hablaremos de la Matrix, de si estamos dentro de un mundo similar al de la famosa película. Seguiremos con Sergio Ruiz, que nos va a hablar de toda la actualidad OVNI, que es mucha y muy interesante. Y cerraremos con nuestro compañero José David Flores, con Fede Pavial y conmigo, para hablar de una investigación en Villa Airsoft, en Alcalá de Guadaira. Este es el contenido de este programa de hoy, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, que comienza aquí ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos temporada, comenzamos en Voces del Misterio en esta temporada 2021-2022, y lo vamos a hacer de la mejor forma posible, hablando de investigación paranormal, hablando de un libro, de una obra que se basa precisamente en eso, en ir, en visitar, en investigar, en pasar mucho tiempo en un lugar en la provincia de Sevilla que lo tiene todo. Tiene historia, tiene leyenda, tiene misterio. Lo tiene absolutamente todo. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que nuestro compañero José David Flores, que junto con este que les habla, pues han visto un libro de su autoría, de nuestra autoría, que se llama Terror en el Sanatorio de los Muertos, y que nos lleva nada más y nada menos que a este punto, a este lugar encantado, a este edificio, donde ahora mismo, este viernes, mientras que hablamos, mientras que nos escucha a través del diálogo de internet en esta rojiblanca sintonía, pues posiblemente estén pasando hechos extraños. Hablamos con José David Flores. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Sobre encantado todo de estar otra vez aquí contigo. Bienvenido una temporada más a este programa, y enhorabuena por ese libro que ha visto la luz, que por fin está en este caso ya en todas las librerías, y que, bueno, pues nos vamos a encontrar muchas sorpresas y sobre todo años de trabajo, ¿verdad? Así es, bueno, enhorabuena mutua, ¿verdad? Porque también está eres tú el autor de gran parte también de este libro, que como tú bien dices, pues sí, ya por fin ha visto la luz después de un trabajo arduo, un trabajo de investigación, y no de investigación solamente de campo, sino de investigación también, pues de documentación, ¿verdad? De documentación gráfica también, y que nos ha hecho, pues, bueno, plasmarlo en estas páginas, que yo creo que es un libro bastante fácil de leer, un libro bastante cómodo, y que lleva al oyente, o en este caso al lector, pues a recorrer cada uno de los rincones de este fantástico lugar como es el Sanatorio de los Muertos, el Hospital de San Pablo o las bases aéreas de San Pablo. Un lugar que en el que cuando uno tiene la oportunidad de descubrirlo, cuando uno avanza por aquella carretera solitaria en mal estado y llega a ese lugar donde se ensancha todo y donde comienza a ver los edificios que antaño tuvieron vida en el sentido docente, en el sentido sanitario, pero que hoy no deja de ser, bueno, pues el mudo recuerdo de lo que fue antaño. Allí se aparece una niña que se llama Clara, y quizás es el espectro que todos tienen en la cabeza, o que aquellos que conocen el lugar tienen en la cabeza. Pero David, comencemos cuando esto precisamente era simplemente un edificio activo, y comencemos conociendo su historia. ¿Cuál es la historia del Sanatorio de los Muertos? Pues mira, José, esto no tendríamos que ir a remontarnos pues a ese interés que tuvo España, ¿verdad?, por pertenecer a la OTAN, a esa organización del Tratado Atlántico Norte, y por la que tuvo que pagar, y tuvo que pagar en este caso pues con terrenos propios, ¿verdad? Y no tuvo mejor cosa en aquella época el dictador que había en aquella época, como era Franco, pues dar unas zonas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional a los Estados Unidos. En el caso de Sevilla, nos correspondió precisamente la zona anexa a lo que es el actual aeropuerto de Sevilla, el aeropuerto de San Pablo, de ahí el nombre de base de San Pablo, y se construye, empieza a construirse, por lo menos la idea inicial, en el año 1957. O sea, imagínate, ¿no? Ya hace sus años. A partir de esa fecha, pues se construye allí una serie de edificios. Yo creo, me gusta llamarlo más como una pequeña ciudad, ¿verdad? Porque decían los habitantes de aquel lugar que no necesitaban salir de allí para absolutamente nada. Es más, mi suegra me contaba, porque tuvo la oportunidad de estar allí dentro y de vivir allí dentro de las bases de San Pablo, que bueno, todas las noches tenían pues su pequeña discoteca, ¿verdad? Su pequeño bar funcionando, tenían su bolera, tenían su piscina en verano, tenían ese famoso teatro donde también proyectaban cine, en fin, tenían de todo lo necesario para, ya digo, no tener ni que salir siquiera del recinto. Y por supuesto, tenían también su hospital, su propio hospital. Hoy en día, pues bueno, como tú bien dices, está todo abandonado, pero previamente a su abandono pasó a ser Hospital de Sevilla, un hospital que estuvo a salto entre el Hospital García Moratos en aquel entonces, hoy Virgen del Rocío, y la construcción en ese momento que se estaba realizando en Sevilla del Hospital Virgen Macarena. Es en ese momento cuando el ejército de los Estados Unidos abandona lo que es la base aérea de San Pablo para trasladarse a la base aérea de Morón de la Frontera, también en Sevilla, y pasa aquel lugar que se estaba dejando en desuso, pasa a formar parte de el territorio de la ciudad de Sevilla, pasa a ser de la ciudad de Sevilla. Como en aquel entonces hay una carencia de camas en la ciudad, puesto que solamente, como digo, existía funcionando el hospital de García Morato, pues la ciudad de Sevilla no tiene mejor cosa que pensar, oye, hagamos un hospital aquí para, de esta forma, pues tener, cubrir lo que son las necesidades que tenemos de camas en nuestra ciudad. Y de ahí nace el Hospital de San Pablo, hoy también conocido por nosotros como el Sanatorio de los Muertos. Sanatorio de los Muertos, que evidentemente quien vaya, quien esté allí, quien se dé una vuelta por este lugar, primero hay que decir que hay que tener cuidado, porque evidentemente es un lugar que está abandonado y que cuando se ha ido allí a hacer una investigación, obviamente los investigadores se van conociendo muy bien el terreno, conociendo muy bien lo que pisan, y segundo, teniendo un máximo de cuidado en cuanto a lo que es precisamente su propia seguridad en un edificio en el que todo esto es complicado. Pero fíjate que ahora nos vamos con la segunda parte de esta historia, porque allí, obviamente, en este lugar, su historia paranormal empieza cuando se abandona. Efectivamente, efectivamente. Allí empieza historias, son diferentes historias que, bueno, no somos nosotros como investigadores los que decimos que allí suceden, sino que ha habido incluso pues policías, ¿verdad?, que han levantado atestados sobre los fenómenos que allí suceden. Entre ellos, la aparición de esa niña, esa famosa niña llamada Clara, y que, bueno, pues da lugar a muchas historias y a muchas leyendas también del lugar. También otra famosa entidad de este lugar, como es Karen, ¿verdad?, esa prostituta que es asesinada en uno de los edificios de este lugar, y que también pues parece manifestarse por ahí. Otro de las entidades que allí se aparecen, un señor en lo que es el hospital privado del Hospital de San Pablo, que bueno, pues se aparece en la primera planta paseando con un gotero en la mano. Es decir, una cantidad de fenómenos en este sitio que han dado pues psicofonías, han dado fenómenos de incluso posesión, fenómenos incluso de poltergeist, en definitiva una serie de fenomenología en este sitio que yo creo, y si no me puedes corregir tú, José, que prácticamente tenemos la colección completa de fenomenología parapsicológica en estos edificios, ¿no? Efectivamente, porque además se trata de uno de los, yo diría que uno de los lugares más carismáticos y más emblemáticos dentro del misterio en Sevilla, que se dijo en su día que se iba a tirar, pero bueno, ahora mismo hay un problema de competencias y el edificio pues va a permanecer en pie. Pero sí es verdad que es cierto lo que comentas, es decir, aquí tenemos desde lo que es el fenómeno de fantasmogénesis, es decir, una entidad o aparente entidad que se manifiesta sin interactuar con el medio, hasta otros de un carácter más agresivo, en este caso, y yo subrayo que no lo contamos nosotros, que son los testigos los que lo cuentan, y que tiene un ámbito de actuación en este caso como si fuera un lugar encantado en todo el recinto, en lo que son todos los edificios. Vamos a singularizarlo, David, vamos a singularizar cada caso, porque los testigos, ¿de qué entidades nos hablan? ¿Qué nombres les han puesto? ¿O realmente con qué nombres se corresponden en la realidad? Pues mira, en principio estamos hablando de tres entidades concretas, como puede ser la pequeña Clara, la pequeña niña, una niña que fallece en este recinto, parece ser incluso en la época en la que los militares norteamericanos seguían en la zona. Bueno, esta pequeña fallece en este lugar y parece que su espíritu, su energía, sigue aún por estos sitios. Otra de las entidades es esta mujer que es muerta en uno de los edificios, concretamente en lo que era el hospital de las bases, posteriormente urgencias del hospital de San Pablo, y es la famosa Karen, ¿vale?, la famosa prostituta, que, bueno, es asesinada y que es encontrada por unos chicos a la mañana siguiente, incluso se dice que aún con vida en este lugar. Y el último es un sacerdote, un sacerdote que también se aparece por este lugar y que es conocido por muchos como el padre Miguel, por otros es conocido como el padre José. Pero bueno, la verdad es que se llame José, se llame Miguel, lo que sí es cierto es que no son pocas las personas que lo han visto pasear también por los edificios de este complejo y que, por supuesto, se han podido captar incluso su voz, su psicofonía, en muchas de las grabaciones que allí se han realizado. Cuando habéis ido allí, y me cuento porque evidentemente hemos estado juntos y por separado en numerosas ocasiones, ¿qué es lo más impresionante que te ha pasado? Pues mira, lo más impresionante que me ha pasado, y si quiere que te diga a título propio, fue quizás de las últimas veces que realizamos allí una ruta, en el que sinceramente no sé qué me pasó, José, porque yo me sentí como que de pronto la energía se me iba completamente. Pero se me iba completamente hasta tal punto de que me tuve que sentar en el suelo. Selena se me acercó incluso a preguntarme qué me pasaba y yo sé que lo único que quería era que todos los que estaban allí se fueran. Yo no quería tener a nadie alrededor mía. Es como si yo no fuese yo y todos los que estaban alrededor mía me molestaran. Eso sinceramente me marcó en este lugar. Otra de las cosas que yo destacaría en este sitio ha sido cómo a algunas personas de las que han venido con nosotros a rutas, ya no digo solamente a investigación, sino a rutas, se han visto con lo que ellos mismos denominaban como una posesión. De pronto empezaban a gritos limpios, con la cara desencajada por completo, y la verdad es que no sabíamos muy bien qué es lo que le pasaba. Lo cierto es que después de un tiempo de salir de ese edificio donde estaban en ese caso, y es curioso porque el edificio donde les pasaba eso era el edificio que fue destinado a psiquiatría, curioso, esas personas volvían completamente a la normalidad, si bien no se acordaban qué es lo que le había pasado. Periodos de amnesia, periodos en los que también incluso han visto a otro, bueno, pues a otro individuo que identifican con ese padre Miguel, que es curioso porque incluso nos vamos a encontrar con diferentes tipologías y diferentes comportamientos, ¿verdad? Así es, porque esos comportamientos, como tú bien dices, de las personas que han estado allí, nos podemos encontrar personas que hablan de una entidad completamente oscura, una entidad negra completamente que se pasea por lo alto, por la primera planta del hospital privado. Es curioso porque recuerdo en una de las ocasiones que las personas que estaban fuera nos decían, está en la primera planta y está en la primera ventana, y nosotros corríamos para la primera ventana, y digo ya por el interior del edificio, y allí no había nadie, y de pronto nos decían, no, está en la planta de abajo, pero era imposible que estuviese en la planta de abajo, porque en la planta de abajo, para que llegase allí, tenía que haber pasado por delante de nosotros, y allí tampoco estaba. Y de pronto decían, no, y parecía que se estaban riendo de nosotros, sinceramente, pero no era así, es que ellos, todos los que estaban allí, veían como esa sombra negra pasaba de una ventana a otra, pasaban por delante de nosotros, y nosotros en ese caso no veíamos nada. Era curiosísimo. ¿Qué pasó en una ruta de Halloween precisamente en este edificio, David? Que no quiero ni recordar la cantidad de gente, José. Sí, es verdad, es cierto. Ni recordarlo. Pero fue curioso porque en esa ruta de Halloween, estaban reunidos en un pequeño grupo, tuvimos que dividir en bastantes grupos, y en uno de los grupos, pues se pidió que se realizara una manifestación, que si había algo allí, que se manifestara. ¿Cuál fue la sorpresa de todos los que estaban allí? Que de pronto se desprendió una piedra desde lo alto que cayó en medio de ese grupo. No había ocurrido nunca, jamás había pasado nada por el estilo. Sin embargo, una piedra de pronto cae en medio de todos ellos. Imagínate todas esas personas corriendo despavoridas del susto que se dieron y que, bueno, en ese momento de, y vamos a decirlo, ¿verdad?, de 350 personas aproximadamente, 350 50 personas aproximadamente, pues nos quedaríamos en unos 60 más o menos. Sí, aproximadamente. En unos 60. Pero bueno, la verdad es que fue una noche bastante intensa, bastante interesante, y en la que pudimos captar la famosa psicofonía de ese hola que nos daba Clarita y que bueno, pues que tan famosa se ha hecho, ¿verdad? Ese hola hola, ese doble hola hola, ¿verdad? Que nos dejó, bueno, pues tan inquietos a todos, y que desde luego hizo que viéramos desde una óptica diferente, pues todo lo que fue, yo te diría que el propio fenómeno del sanatorio de los muertos, de ese hospital San Pablo, como tú bien comentabas, ¿verdad? Así es. Desde un punto de vista parapsicológico, David, sí. ¿Cómo podríamos definir todo esto? Pues desde un punto de vista parapsicológico podríamos llamarlo como edificios encantados, ¿verdad? Porque no es uno, son varios, como estamos diciendo, y por supuesto porque, ya digo, dentro de todos ellos se producen toda la fenomenología parapsicológica que podemos encontrar, ya digo, desde el fenómeno de la psicofonía a los fenómenos de absorción de energía, a los fenómenos de poltergeist, a cualquier tipo de fenomenología que se nos ocurra, en este caso los tenemos. El sanatorio de los muertos, independientemente de esos fenómenos que nos estás narrando, David, a nivel histórico, y volvemos a la historia, ¿qué particularidades tiene? Independientemente de que fuera un conjunto de hospitales, también fue una escuela. Aquello tuvo su gran escuela, su high school, como decía, como se llamaba, de hecho, el High School San Pablo, y por supuesto esa gran escuela donde hoy en día también se produce una gran fenomenología, en la que cabe destacar cómo algunas personas han visto una sombra pues reptando por el suelo, que se acercaban hacia ellas y que de pronto pues esa sombra se ponía en pie y desaparecía. Pues ese fenómeno que digo se produce en la segunda planta de la High School, de la famosa escuela de las bases de San Pablo, las bases americanas, y que bueno, también tiene justo a su lado ese teatro, ¿verdad? Ese famoso teatro de San Pablo, que bueno, también da lugar a una serie de fenómenos, entre ellos de, bueno, parece ser una persona que se ahorca en este lugar y que en algunas ocasiones se llega a ver incluso como una soga está colgando de las escaleras que suben a la primera planta, donde estaría el proyector de cine del cine este que comentaba que existían allí en las bases americanas. Un cine que también fue teatro, que estaba a la vera de la High School, y que en numerosas ocasiones, bueno, pues incluso allí se han organizado fiestas raver, que también hay que decirlo, donde al final se han tenido que desmontar prácticamente porque comenzaron a vivirse hechos también extraños. Otra pregunta, David, rituales dentro del lugar que también sé que se realizan. Sí. Allí se suelen realizar muchísimos rituales, desde rituales de magia negra a rituales de santería, rituales en los que, bueno, incluso se ha podido saber que algunas sectas además perseguidas por la justicia, pues han llegado a este lugar y han matado incluso animales de grandes dimensiones para realizar sus sacrificios, sus ritos en estos edificios de las bases de San Pablo, hospital de San Pablo o sanatorio de los muertos, ¿no? La verdad es que no es de extrañar que vayas cualquier día por aquí y te puedas encontrar pues cocos, por ejemplo, en el suelo con flores, o te puedas encontrar algún animal, como te digo, algún gallo o gallina con la cabeza cortada, o te puedas encontrar velas encendidas en algún rincón, o te puedas encontrar, como te digo, también pues alguna cabra, alguna oveja con las entrañas completamente abiertas y que le hayan metido fuego por dentro. Son rituales, como digo, de algunas sectas satánicas que están perseguidas, como digo también, en estos casos por la justicia. ¿Cuál es el futuro del sanatorio de los muertos, David? Pues un futuro incierto, José, porque como bien decías antes, ese sitio parece que lo quieren derruir, lo quieren tirar abajo, pero por, bueno, a competencias, pues a la fecha de hoy no se tiene una justificación para hacer con ellos algo. Se decía que se iban a construir allí algunas casas, cosas que no se puede hacer por la cercanía de las bases de lo que es el aeropuerto, ¿no? La pista del aeropuerto. Se decían que iban a construir un parque alrededor. Bueno, la verdad es que sea lo que sea, muy probablemente los edificios de San Pablo pues acaben desapareciendo. Un edificio que ha dado muchísimo juego, que incluso está esta obra, está este magnífico libro, en este caso, tiene la firma de José David Flores y la mía misma, con la editorial Niebla, Terror en el Sanatorio de los Muertos, y que es solamente uno de los muchos puntos encantados que hay en la provincia de Sevilla, ¿verdad, David? Muchísimos, muchísimos, y bueno, ya hablaremos a lo largo también de esta temporada de otros edificios también, como evidentemente es el Hogar Virgen de los Reyes, como es, por supuesto, el actual Parlamento de Andalucía, como es, por supuesto, la calle San Luis al completo, porque todos los edificios de la calle San Luis parecen tener sus propios fenómenos, ¿verdad? Tantos y tantos otros que bueno, ya iremos, ¿verdad?, hablando poquito a poco de cada uno de ellos, y quizás, ¿por qué no?, salgan por ahí algunas obras, ¿verdad?, también sobre ellos. Exactamente, que siempre es interesante. Y José David Flores, ¿por dónde pasa ahora las próximas investigaciones o el futuro inmediato de José David Flores? Pues José, estamos metidos en diferentes fenómenos, estamos metidos en algunas investigaciones en sanatorios que no están aquí en Sevilla, como bien sabes, hemos estado por Sierra Espuña, hemos estado por Aguas de Pusot. Estamos metidos también en una investigación en una casa en Córdoba que está construida encima de un cementerio antiguo y que pasan fenómenos bastante curiosos. Y bueno, pues estamos investigando allá donde el fenómeno sucede, allá que estamos nosotros. Que siempre es importante, y que también hay que decir, David, que también tenéis asesoramiento constante en materia esotérica, ¿verdad?, a través del Caldero Mágico. Así es, así es. El Caldero Mágico, que bueno, es la tienda que se encuentra en Triana, en la calle Aracena, y que, bueno, ahí tenemos ese asesoramiento, como bien dices, esotérico, que ayuda en muchas ocasiones pues a la limpieza de esas energías negativas, ¿verdad? Y por supuesto a intentar tener entre todos pues esa vida mejor. Donde también podemos tener esos péndulos, ¿verdad?, para encontrar también esos puntos energéticos en estos lugares encantados. En definitiva, pues bueno, todo aquello que se necesite para una investigación a fondo y, por supuesto, también para tener una vida más sana, energéticamente hablando. Que siempre es importante. David, encantado de tenerte otra temporada más aquí en tu programa, en tu casa, en Voces del Misterio. Sobre todo, pues no será ni la primera ni la última vez, porque la idea es que en todas las semanas de esta temporada 2021-2022 nos estés acompañando, contándonos mil cosas y sobre todo de esas exploraciones que has llevado a cabo. David, por supuesto que sí, ahí estaremos. Un abrazo enorme, como Dios manda, arrastrando la S, que para eso somos aquí. Un abrazo enorme, y compañero, nos seguimos escuchando. Gracias, y en Voces del Misterio tienes tu casa, como siempre. Muchas gracias, José. Un abrazo muy fuerte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y nuestro siguiente invitado se trata nada más y nada menos que de nuestro buen amigo, psicólogo, Javier Mauri, que también nos va a acompañar durante esta temporada y que hoy nos va a hablar de un tema que se vuelve a poner de moda, porque seguramente muchos de vosotros han escuchado hablar de lo que es Matrix o han visto la película Matrix, aquella en la que se vivía dentro de un mundo o que un mundo contiene otro mundo. pero a lo mejor ese planteamiento no es tan extraño, no es tan descabellado, y con las lógicas diferencias hoy día se podría estar dando. De hecho, precisamente nos va a hablar nuestro amigo Javier de un tema que es inquietante y desconcertante por igual, y que sin duda alguna les va a llamar mucho la atención. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Digo bien, ¿verdad? Matrix. ¿Qué es Matrix? Sí, dices muy bien. Bueno, Matrix, como todos sabemos, en la primera película que se emite en el año 99, pues refleja una situación curiosa. Yo siempre digo que hay guiones de película que van un poco más allá y que son el reflejo de la percepción o de las percepciones de quien escriben esos guiones. Evidentemente Matrix es una de esas películas un tanto especiales que reflejan cierta realidad, no solo del año 99, sino de lo que está pasando. Y lo que está pasando es ese intento ancestral, arcaico, que ha existido siempre, desde que el ser humano se organiza en grupos sociales, de intentar dominar la comunidad, de intentar controlar la masa, el pueblo. Matrix no es más que una interpretación futurista de cómo se podría llegar a controlar lo que es la masa, lo que es el pueblo, para que haga lo que una clase dominante, dirigente, quiera. Pero esto es muy antiguo, como he dicho anteriormente. Esto ha existido siempre. La religión, por ejemplo, pues ha sido uno de los elementos, de las herramientas bajo las cuales se ha controlado mejor al pueblo, el tema del dinero. Sin embargo, me vamos evolucionando en la historia de la humanidad, ese control se ha hecho algo más complejo y mucho más, digamos, entre comillas, interesante, en el sentido de que las medidas que se han empezado a utilizar han sido cada vez más eficaces. El Fénix del control de la masa, la encontramos desde que Hitler sube al poder en aquella Alemania en el año 33, precisamente con lo que definía Goering el enano diabólico, refiriéndose a Joseph Goebbels, que fue el que diseña, el que redirige toda la campaña de control, de propaganda nazi, que realmente se basa o define 11 principios, los famosos 11 principios de Joseph Goebbels, que realmente nos van resultando ciertamente familiares. Por ejemplo, por citar algunos de ellos, y vamos a ver cierto paralelismo, no solo en nuestro país, tenemos que tener una perspectiva de lo que nos ha dado Internet, que por cierto fue un invento creado por el ejército norteamericano. El Internet nos da la capacidad de la globalidad. Luego, este control es un control que intenta ser global, no particular, nunca local. El primer principio de Joseph Goebbels es el de simplificación. Simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea y trasladarla a la masa social, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. El principio de método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios constituirse en una suma individualizada. De cómo individualizar o unir a todos los adversarios en uno. El tip lo menos interesante de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. A partir de este principio ya empezamos, y ya hablo del año 33, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya este principio nos empieza a resultar muy familiar, peligrosamente familiar. El principio de exageración y desfiguración, convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Y si sigo relatando principios hasta el duodécimo, hasta el decimoprimero, ya el decimoprimero, el número 11, ya nos adentra en lo que tenemos hoy, la manipulación de las masas. No solo comienza aquí, o se precisa aquí, con estos 11 principios, sino que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el bloque o los bloques victoriosos llegaron a una conclusión, que esto había que controlarlo de alguna manera. Y ahí es donde empiezan verdaderamente los intentos por parte, entre comillas, del mundo civilizado, el mundo occidental, en tratar de controlar todo lo que fuera posible, la economía, los estados, la política, a través de todas aquellas herramientas para evitar de nuevo conflictos bélicos de la envergadura de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que supuso. Y aquí es donde entra Noam Chomsky, el célebre lingüista, que elabora sus 10 principios, que son básicamente lo que se están aplicando hoy en día. Básicamente, Noam Chomsky señala que si se siguen 10 principios elementales, se puede hacer que el pueblo, que la muchedumbre piense lo que al dirigente de turno le interese que piense. Esta es una idea muy aproximada a la metáfora de la película Matrix. Yo le hago ver al ciudadano la película o la realidad que a mí me interese que cree en ella, y mientras le pongo esa realidad delante, que es más irreal que otra cosa, es una realidad falsa, aparente, yo mientras deshago y deshago la política sin revueltas sociales, sin manifestaciones y sin rebeliones violentas por parte del ciudadano. Uh-huh. Por ejemplo, el principio número 1 de Noam Chomsky, que hablo ya de unos cuantos años, sí. Reducir la democracia. Las constituciones las hacen los ricos y las adaptan para ellos quedarse en el poder, proteger a la minoría de ricos contra la mayoría de pobres. La democracia solo la puede ejercer un pueblo organizado y consciente. Por eso hay que reducir el principio 2 de Chomsky, moldear la ideología, adaptar a los colegios, las universidades, a las iglesias, para adoctrinar a los jóvenes, porque ellos son los que tienen que estar más sometidos que nadie. El principio 3, y fíjate qué curioso, rediseñar la economía. Los dueños de la humanidad y los dueños de la sociedad se apoderan de los bancos, el poder económico, el poder de la financiación. Especulan con el dinero y ponen a los trabajadores a competir entre sí en todo el mundo, reduciendo salarios y prestaciones, diseñando políticas para crear inseguridad, manteniendo inseguros a los trabajadores para mantenerlos bajo su control. Así podríamos seguir, por ejemplo, cuando hay una división interna muy profunda, siempre da muy buenos resultados dirigir el foco de un país hacia un enemigo externo, controlar la regulación, acabar con las leyes que regulan el sistema financiero para permitir el rescate de empresas en quiebra por parte del Estado, cargándole la deuda al pueblo. Así los ricos jamás pierden y se vuelven más ricos todavía. Estas normas son 10 muy, muy parecidas a las normas de Joseph Goebbels, son las normas que se están aplicando hoy en día, para que vivamos en nuestra matrix particular, una matrix individualizada y personalizada. Es lo que también se le denomina nuestro sillón, nuestro estado de confort, algo que nos someta un opio para no tener que plantearnos siquiera que algo está marchando mal y que algo está cambiando para peor. No salga usted de su zona de confort, que yo ya me encargo de gestionarlo todo. Y eso es lo que la película Matrix, a través de la inteligencia artificial, por supuesto, pues es el mundo que nos trata de presentar un rediseño de la sociedad, del modelo económico, para que sea el individuo el que sirva al sistema. Y es muy importante el proceso de despersonalización. Nos hemos convertido no en ciudadanos, en usuarios. No tenemos un nombre y apellidos, sino un número, un código. No somos más que parte de un lenguaje matemático, en este caso de las estadísticas, porque no interesa la percepción de ser humano como tal, sino la percepción de un usuario. Y en los colegios, en los centros de enseñanza, por desgracia, esto ha llegado ya. No sé de nuestras escuelas y de nuestras universidades, salvo excepciones, ciudadanos, salen consumidores. Y esto no solo lo digo yo, lo vienen diciendo muchísimos pensadores. Pues a esto se refiere esa matrix, ese guión tan peculiar que nos pone sobre aviso, no sobre lo que está pasando, sino lo que puede llegar a pasar. Una misma tecnología puede servir para hacer que una persona tetrapléjica ande, pero también puede usarse para realizar un control casi al 100% de todo. Sun Tzu, el célebre general chino, en su manual El arte de la guerra, dijo, entre otras muchas cosas, una gran verdad: conoce más al enemigo que a ti mismo. Las redes sociales tienen más información de todos nosotros que la que podemos nosotros tener de nosotros mismos. Y esos datos, esa información, es utilizada y escapa por completo no solo a nuestro control, sino al control de los estados. Y la figura de estado también ha sido cambiada, pero no ahora, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo dejaron de existir los países. La unidad política autónoma que decide su propio destino, eso ya ha pasado a la historia, al siglo XX. Hoy en día no existen los países, existen las grandes compañías que juegan con esos países para seguir incrementando sus beneficios no solo a través del trabajo poco remunerado, sino a través del control de las materias primas de los países en donde están. Y todo esto es lo que va conformando la matriz actual. Esto, Javier, nos llevaría poco menos que salvando las diferencias, al mundo donde vivía Logan en aquella famosa fuga de Logan, o a un mundo prácticamente orwelliano, ¿no? De Orwell, de la novela de Orwell. Claro, efectivamente, la policía del pensamiento, ¿no? Fíjate que la policía del pensamiento, no vamos a mencionar la palabra censura, pero sí una autocensura. Muchas redes sociales están educando a sus usuarios para que controlen su propio pensamiento, para que ejerzan ese autocontrol y carezcan de ese pensamiento crítico, de Y además, hoy día, en pleno siglo XXI, con los problemas que está teniendo nuestra sociedad actual, que venimos de una pandemia, bueno, seguimos metidos en ella con esos ciclos de vacunación, lo que ha ocurrido en Afganistán, con China teniendo un claro papel dominante en lo que es la economía mundial y también en la sociedad mundial, ¿hoy día se podría estar dando ya el inicio de esa Matrix? Sí, yo creo que el inicio de esa Matrix nace como tal idea, la posibilidad de controlar a toda una masa poblacional al mismo tiempo. Eso nace cuando se inventa Internet. Fíjate, cuando se inventa Internet, nace toda esta idea de poder controlar a través de las nuevas tecnologías y a través de la globalización, que es posible gracias a las nuevas tecnologías. Es cuando nace la idea de empezar a construir esa realidad aparente donde todo el mundo la creamos, que todo va bien, y si hoy gano 50 y mañana gano 40, pues no pasa nada porque sigo teniendo mi fútbol. Pero eso ya se puso en marcha desde que se inventa Internet, y con el paso que se siguió, que fue la globalización, prácticamente es cuestión de tiempo, no que estemos tumbados en un sueño eterno, como señala la película Matrix del año 99, que es una metáfora, pero sí que vivamos en una sociedad inventada, recreada, para que cada uno la viva a su manera, independientemente del control político que el ciudadano puede hacer, que evidentemente quedará totalmente anulado. Y cuando se desarrolle todavía más la informática cuántica, pues imagínate el paso de gigante que vamos a poder dar, porque hoy día, con los chatbots, ya cuesta trabajo que tú puedas distinguir si estás hablando con una máquina o estás hablando con un chatbot, con un robot informático. Cuando llegue la informática cuántica, prácticamente en cuanto a la comunicación no habrá diferencia, no podrá distinguir si estás hablando con una máquina o estarás hablando con una persona, porque le habremos transferido a la máquina la facultad de sentir emociones, no de darse cuenta o detectar las tuyas, sino de sentir emociones. Y de ahí a la autoconciencia, créeme que con la informática cuántica habrá un paso. Las redes sociales, en una evolución futura como red alternativa visual y también red alternativa virtual, ¿podrían formar la particular matrix de cada persona? Porque hoy día hay quien acaba de trabajar en el mundo real, llega a casa, hace lo imprescindible y se sumerge en las redes sociales y es como si tuviera otra vida. ¿Podría ser ese el particular Real Player One de esa Matrix tan particular de la que nos estás hablando? Claro, ideas como el metaverso, el universo, van un poco también por ahí, no solo en el mundo de los videojuegos y en el mundo de la empresa, sino que tú tengas una realidad virtual, también una realidad aumentada, que no es lo mismo, que tú tengas herramientas virtuales para poder crear tu propia realidad, pero una realidad que te transmita las mismas emociones a la carta, los mismos sentimientos a la carta, los mismos pensamientos a la carta que tú deseas en ese mismo instante. Todas estas nuevas tecnologías son una pieza más que los gobiernos, o muchos gobiernos, no todos evidentemente, están utilizando para que te quedes en casita y seas feliz. Pero ojo, la felicidad que obtenemos con las redes sociales no es la realidad que necesitamos, ni es la felicidad que queremos. Estamos consumiendo la realidad y la felicidad que nos ofrece esa realidad virtual, la compañía que sea. Compramos sus pensamientos, su forma de construir la realidad y su forma de sentir la felicidad. Estamos consumiendo eso como un producto que ya viene hecho. Lo único que tenemos que hacer es elegir, con tal de anular nuestro pensamiento crítico, el fin, en ese sentido, justificará ese medio. Con lo cual, nos vamos a ver que esa realidad no está tan lejos de lo que creemos, ¿verdad? No, está mucho más cerca. Mira, no voy a decir experimento porque no lo fue, pero hubo una experiencia que yo recuerdo que vi hace algunos años, en la cual un señor que supuestamente era vidente, pues adivinaba el pasado y el presente y el futuro de todas las personas bajo las cuales intervino. Evidentemente, lo acertaba todo. Este hombre no se equivocaba en nada, en el pasado, ni en el presente, ni en los planes de futuro que tenían las personas que estaban delante. Cuando se quita una enorme cortina, se ve un ordenador, y este hombre lo que estaba haciendo era leyendo las páginas de Facebook, Twitter, de las redes sociales, de todas las personas a las que estaba entrevistando. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar este conocimiento, pero no solo de tus gustos, sino de cómo van a evolucionar esos gustos en función de una serie de variables. Esto ya se está haciendo. Y tenemos la sociedad china y la sociedad japonesa, donde esto ya se está aplicando prácticamente, y también en Corea del Sur. Y Japón y Corea del Sur son regímenes democráticos. China no, pero la tecnología se está empezando a usar para controlar por completo a las personas. Y cuando desaparezca el dinero físico, ahí ya la poca libertad que hayan podido tener la vamos a perder. ¿La Matrix es una ventaja o es un peligro? Yo siempre digo que un bombardero sirve lo mismo para lanzar bombas y matar a mucha gente que para lanzar paquetes llenos de comida para salvar a mucha gente. Depende del uso que le demos. Y yo aquí he hecho muy en falta el bioderecho, esa ética, que la bioética en el mundo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo real, totalmente real. Hoy día, hace tiempo que ya se ha desarrollado la tecnología necesaria para hacer que una persona con una lesión limpia, medular, tetraplégica, pueda recuperar el movimiento de las piernas y pueda andar. Eso ya existe. Vale. Esa misma tecnología se la podemos aplicar mediante un nanoimplante cerebral a una persona para que sea mejor francotirador, mediante una electroestimulación de la corteza cerebral, para que esa persona rinda más en el trabajo y se canse mucho menos, para que sea más capaz de hacer mayores cálculos numéricos. ¿Qué es lo que está pasando? Que una misma tecnología que sirve para facilitar la vida y dar bienestar a una persona, quizá esa misma tecnología la vayamos a emplear, porque no existe todavía o no está muy bien definido ese bioderecho, la vayamos a utilizar para crear humanos mejorados de humanos que no están mejorados, humanos más competitivos a humanos que no lo están. Evidentemente, las empresas van a contratar a un humano que haya sido mejorado, rinde más y cobra mucho menos. Esto es el futuro que ya tenemos. Eso ya está aquí. Y en esta década, muy posiblemente, habrá trabajadores de primera categoría y trabajadores de segunda categoría, humanos mejorados y humanos que no lo estén. Y eso ya lo tenemos aquí y todavía no está regulado, y esa regulación ni está ni se la espera. Pues era la Matrix, era este tema apasionante del que nos ha hablado Javier Mauri, nuestro psicólogo, y que desde luego es más real de lo que muchos pueden imaginar. Javier, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros explicándonos todos este tema, y te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado, y es un verdadero placer. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a continuación es nuestro compañero Sergio Ruiz, el que nos va a traer toda la actualidad, todo lo que hay en el terreno del fenómeno OVNI, porque durante estos meses ha sido muy activo todo lo que tiene que ver con los llamados ahora como UAPs, y que de alguna forma vienen a reivindicar ese puesto preponderante que siempre tuvo el tema de los no identificados a nivel de medios de comunicación. Pero evidentemente, desde 1947 acá, mucho se ha progresado, y desde el año 1947 acá, pues es mucho lo que hay que contar del fenómeno OVNI, sobre todo en estos últimos tiempos. Pues para hablar de todo ello, en todos los sentidos, tenemos a nuestro compañero Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bien hallado. Gracias una vez más por contar conmigo para Voces del Misterio. Y es un auténtico placer estar aquí contigo y con todos los compañeros. Y claro, claro que sí, con Sevilla Fútbol Club Radio. Compañero, compañero, decía bien, mucha actividad la que en estos últimos tiempos está habiendo con el fenómeno OVNI a todos los niveles. Es decir, desde avistamiento a nuevas hipótesis, el cambio de denominación de OVNI a UAPs, todo lo que es a nivel gubernamental. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a cortar esta tarta? Mira, yo creo que es muy importante empezar algo así como que algunas personas dicen que si los OVNIs fueran una amenaza, ya la sabríamos, que la falta de hostilidad previa, ¿no?, que los gobiernos definen como capacidad por intención es igual a amenaza. Hay que recordar que durante la Guerra Fría nunca dijimos si los soviéticos eran y querían atacarnos, ya lo harías hecho, no hay amenaza. Esta es una frase de nuestro bien querido, como bien sabes, Nick Pope, antiguo colaborador del Ministerio de Defensa británico, ¿verdad? Y viene a colación, por supuesto, de tantas cosas que se están hablando en estos tiempos, sobre todo en los últimos meses, y a mí es que me ha dejado un poquito el fenómeno OVNI, no aparcado, pero viendo todas las teorías nuevas y todas las hipótesis nuevas que se están poniendo encima de la mesa. No en vano, Michio Kaku, bien conocido por todos, ¿verdad?, básicamente la mente que ha quedado después de la muerte de Stephen Hawking, podríamos decirlo así, podríamos llamarlo así, ¿verdad?, aquel heredero de Einstein, en los últimos tiempos ha dado unas serie de explicaciones que a mí me han encantado. Son muy técnicas. Yo, el tecnicismo de la ciencia es bastante difícil, pero yo me he quedado con lo mejor, José. Yo me he quedado con que él dice que hay que estar preparados. Que hay que estar preparados porque cree que en menos de medio siglo los tendremos aquí, si no están ya con nosotros, si no tienen alguna avanzadilla. Pero explica muy bien cómo quiere hacerlo, y explica muy bien cómo quiere situar diferentes satélites con la ayuda de Elon Musk, con SpaceX, y Tesla, por supuesto, para que todo el mundo sepa quién es, supongo yo que todo el mundo sabrá quién es, Elon Musk, y quiere hacer con él una especie de cúpula en la Tierra para poder ver y preparar esa venida a través de los rayos láser. Fíjate, a través de los rayos láser, simplemente un conglomerado de rayos láser que no deje prácticamente absolutamente nada en cierta parte desde la atmósfera hacia los satélites, y que podamos prevenir esa llegada y prepararnos, porque realmente existen formas de prepararnos, existen formas de hacerle frente, y eso es algo que me ha quedado firmemente grabado en los últimos días cuando he estado escuchando esta ponencia de Michio Kaku, donde dice que realmente, aparte de ciertos ciertas cosas que ellos no tendrán porque vienen a un planeta distinto, habla libremente con hablando de un científico de, insisto, de la categoría de Michio Kaku, de cómo hay que prevenir esos ataques, que si vienen a ti, realmente es que vienen en son de paz, no lo sabemos. Y hay que tener mucho cuidado, y lo están diciendo, y siguen diciéndolo, y por eso seguimos siempre dándole vueltas a lo mismo en el fenómeno OVNI. ¿Ahí? ¿Por qué no se habla realmente de lo que se sabe? ¿Por qué siempre se le da vuelta a lo mismo y al rebuscar siempre lo mismo en las historias que todos sabemos? Sergio, creo que hay que avanzar. ¿Hay una convergencia entre lo que dice, por ejemplo, Michio Kaku, y lo que últimamente afirma otro científico muy mediático en este sentido, como es Avi Loeb? Exacto, Avi Loeb. Avi Loeb lo tendremos en el Ufology World Congress, que si me permites, estaré allí dando ponencias, dando un taller en el Ufology World Congress como invitado. Es todo un honor representar a veces del Misterio y el Universo por Descubrir, y dar un taller sobre el ejército del aire español y ciertos casos nuevos. Y efectivamente, Avi Loeb es otro científico, gran científico, amante. Hay que recordar que Michio Kaku y Avi Loeb son amantes de la ciencia ficción, pero también de aplicar esa ciencia ficción a la realidad. Eso ya es más difícil, eso se nos escapa, ¿verdad? Son científicos de altísimo nivel. Creo que lo que hablan los dos, quitando Oumuamua, quitando esa roca que Avi Loeb ha estudiado, lo escucharemos atentamente a ver qué nos tiene que decir de ello, quitando eso, están en la misma línea, y en la misma línea de trabajo que Nick Pope, en la misma línea de trabajo que él ya, ¿no?, vuelto otra vez a ser espía, como Luis Elizondo. incluso senadores de los Estados Unidos que ya dan por hecho que estamos ante un fenómeno que no es atmosférico, sino que tiene, vamos a decirlo así, para que todos lo podamos entender, vida propia, o por lo menos se comporta de una forma inteligente. Me quedé también con unas palabras que dijo Avi Loeb y Michio Kaku, y coincidieron en una ponencia, y me gustó mucho, que quizá haya misiles incluso que vayan a 65.000 kilómetros por hora, ojo, cuidado, 65.000 kilómetros por hora, pero no tienen la capacidad de hacer ángulos de 90 grados, no tienen la capacidad de sumergirse en el agua, no tienen la capacidad de luego salir de nuevo, no tienen la capacidad de hacer una vertical prácticamente y desaparecer en segundos. Eso es lo que nos estamos quedando ahora todas las personas que nos dedicamos al mundo ovni, al mundo de la ufología, y empezar a analizar que esos ovnis, vamos a decirlo siempre así, o UAP, o como quiera llamarlo, todo el mundo ahora, que hay muchas, ¿no?, nomenclaturas de definiciones, quedarnos con eso, en que no todo empieza a ser drones, no todo empieza a ser solamente misiles, sino que hay algo más que se está escapando, y creo con internet, que insisto, y esto es una cosa que estoy aprendiendo mucho, y tú lo sabes, que creo que internet ahora mismo está en pañales, vamos a decirlo así, aunque creamos que no está en pañales, el potencial de internet lo vamos a vivir en los próximos años, y lo estamos viviendo en los próximos años, y creo que va a enseñarnos muchas cosas de las que ya ellos no van a poder esconder. Y eso es algo que es muy interesante para la humanidad, y deberíamos de tomarnos muy en serio el fenómeno OVNI. Y ahora te comentaré otra cosita también muy curiosa, que también está ocurriendo con el mismo Vaticano, algo que seguramente te va a gustar. Pero José, a tu pregunta, Avi Loeb, Michio Kaku, Nick Pope, Luis Elizondo, el doctor Puthoff, Elon Musk, están muy interesados en lo que está ocurriendo en nuestro cielo. Fíjate, Sergio, que a mí siempre me queda una duda con el fenómeno OVNI. Y tú sabes que del tema escrito, que, digamos, estoy bastante documentado, ¿no? Pero, ¿y si realmente estuviéramos solos en el universo? Buena pregunta. Nos iríamos a otra divergencia, nos iríamos a otra, a otro pensamiento. Estar solo en este vasto universo es simplemente imposible, José, es simplemente matemáticamente, científicamente, ortodoxamente imposible. No podemos estar solos. Es imposible. Simplemente no conocemos las otras formas de vida que existen en otros planetas y en otros universos, perdón, y en otras galaxias, ¿no? En el mismo universo, en otras galaxias. Incluso la nuestra, en nuestra Vía Láctea, ni siquiera en la más próxima Andrómeda. Esa pregunta, creo, que debería de no hacerse ya más, porque preguntarse si estamos solos es simplemente atrasar y retrasar esa puesta en marcha por parte de los medios, tengo que decirlo así, por parte de las instituciones gubernamentales que nos van a ir dando pinceladas, ya lo llevan haciendo desde los años 40 sobre los ovnis, incluso antes, y más ahora investigando, que no estamos solos. Para nada estamos solos. Es una pregunta que tiene fuerza y tiene cuerpo ya. Para Sergio Ruiz, ¿qué son los ovnis? Para Sergio Ruiz son dos cosas. Una amenaza, ya que están sobre nuestros cielos, sobre nuestros verticales, y cuando algo entra, y esto siempre me gusta dejarlo muy claro, cuando algo entra en nuestros cielos y no sabemos qué es, se debe conocer qué es, porque no sabemos qué intenciones tiene, sean humanos o sean de otro mundo. Para mí es una amenaza. No tengo ninguna prueba clara de que no sean amenazas. Eso es una. Y mi segunda respuesta hacia la pregunta de que para mí qué son los ovnis. Los ovnis pueden ser inteligencia artificial, pueden ser drones, pueden ser misiles, pueden ser seres. Esto ya lo dejo más en duda, porque tendría que haber una serie de circunstancias que se den para que sean prácticamente no biológicos los que manejen esas naves. Y creo que hay mucha divergencia en eso, hay mucha posición en la cual situarse para decir y afirmar que existen los alienígenas, que seguro que sí, pero no sabemos qué son los ovnis ni lo que vienen dentro. Y Sergio, ¿por qué ese cambio de denominación? Porque ahora los ovnis son UAPs. Siempre han sido ovnis. No, aéreos no identificados, ¿no? Claro, siempre han sido ovnis. Objeto volador no identificado, porque justamente ahora se le quiere dar un nombre más científico, ya que la comunidad, no solamente OVNI, sino la comunidad gubernamental, ha metido mano en el asunto. Y cuando lo gubernamental se mete en el asunto, siempre cambian nomenclaturas, siempre cambian signos, siempre cambian colores, siempre cambian definiciones, y los hacen más a su uso para poder seguir controlando el flujo de información que se exponga a la población. Porque, insisto, es decir simplemente existen los ovnis, querida familia humana, estas son las pruebas, nos cambiaría de un día para otro la vida y no sabríamos cómo reaccionar, y habría muchísimas personas en todo el mundo con diferentes religiones o con diferentes culturas que actuarían de una forma o de otra, y eso sería realmente un caos. Por tanto, bueno, cuando veamos que nos hablan de UAPs, UAPS o UAP, realmente lo que nos están hablando es de OVNIs, simplemente dentro de esa nueva denominación que nos hablaba nuestro compañero Sergio Ruiz. Sergio, ¿por dónde debemos de seguir encarando estos meses que han pasado y ese fenómeno OVNI? Hemos hablado de Michio Kaku, hemos hablado de Avi Loeb, pero ¿qué más tenemos que seguir hablando de ellos? ¿O por dónde nos tenemos que redirigir en esta parte que presentamos hoy y que, evidentemente, después de un verano, después de la finalización del programa de curso, hasta hoy que retomamos la temporada, pues seguramente haya más, ¿verdad? Hay mucho más. Y hay algo que me gustaría retomar, creo que es un buen momento en este primer programa de esta primera de esta temporada que retomamos en Voces del Misterio, que es la científica, y por ejemplo comentar esta noticia que ocurrió en julio en la reunión de de muchísimos psicólogos del Vaticano, psicólogos de ciertas congregaciones, psicólogos y psiquiatras del mundo católico, que no son, por ejemplo, sacerdotes, ni obispos, ni cardenales, los cuales se han reunido para hablar de ovnis y de cómo va a afectar a la humanidad. Yo creo que ese punto, esa reunión que se dio lugar, creo que fue en Harvard, o cerca de Harvard, o en Washington, una de estas dos ciudades, quiero recordar, me ha parecido muy interesante. Luego no se ha sabido nada más, solamente se dijo el título, que era el catolicismo, el cristianismo y los extraterrestres. Esa afirmación, simplemente en el nombre de la ponencia, da mucho que pensar. Y más da que pensar a que todos los que allí estaban reunidos eran psicólogos y psiquiatras que estarían estudiando, imagino yo, la forma en la cual van a empezar a tener que tratar a ciertas personas que van a ver ciertas cosas próximamente y quizás deban de seguir unas reglas, ¿no?, que están también imponiendo para que no se les vaya de las manos. Hay que recordar que 1.100 millones de personas están bajo la batuta del Papa Francisco, y el Papa Francisco, aunque no se crea, aunque en sí el país como es el Vaticano no tiene mucho dinero, aunque no lo veáis, lo que sí tiene es muchísimo poder, porque 1.100 y pico millones de personas siguen la doctrina que el Papa Francisco continúa desde hace 2000 años, ¿no? Quiero decir con esto que esa es la línea que hay que seguir, la línea científica, que es la que se ha metido de lleno en este mundo. Y venía a colación, si me permite, José, venía a colación el otro punto en el cual ciertos militares, ojo con esto, ciertos militares junto a ciertas personas del Vaticano y ciertos militares del ejército italiano, que hay que decir que el ejército italiano es el que más documentos OVNI tiene, no el ejército estadounidense, ni el ruso, ni el chino. Bueno, si el chino lo tiene o los rusos lo tienen, no lo vamos a saber casi nunca. Pero bueno, vamos a lo que sabemos. No es Francia, no es Inglaterra, no es España, Portugal, Brasil, Nueva Zelanda, Australia. No, es Italia. Pues Italia ha estado reunida y tiene una preocupación máxima. Y me gustaría quedarnos con eso, don José, porque dice que la preocupación máxima que tiene es que parecen ser esos alienígenas se están acercando demasiado a lo que son, demonios. ¿Me quiere decir que hay ovnis satánicos? No te quiero decir eso. ¿Alienígenas satánicos? Te digo lo que están empezando a creer ciertos científicos. Pero eso ya... Eso ya... Que tiene algo que ver con la demonología. No hablo de satanismo, ni luciferismo, ni nada de esto. Hablo de la demonología. Pero Sergio... Y eso es muy interesante. ¿Eso no es entroncar directamente con materia de fe? Sí, totalmente. Aunque ellos dicen que los demonios incluyen todos los entes, todas las energías oscuras del bajo astral que pueda haber en este mundo. Y esa definición última de bajo astral, de baja energía, me parece muy acertada y se dispara, ¿no? Se corrige un poco esa pregunta que me has hecho de que todo el mundo puede creer que esto es un poco... de la fe católica, cristiana o de cualquiera de las que están hablando, ¿no? Esa definición me ha gustado mucho, cuando dicen esos bajos astrales, esas entidades malignas. ¿Por qué no, José? ¿Por qué no podemos llegar a pensar eso? Hay un libro que siempre lo he dicho, El fin de la infancia, de Sarah Durkheim, que muestra eso, ¿no? Cómo vienen a ayudar a la Tierra a los extraterrestres y resulta que no se deja ver, porque pensaríamos que es un demonio, ¿no? Y es la clásica figura del demonio el que viene a ayudarnos. Es decir, siempre ha estado entroncado, siempre ha estado casado esas dos energías misteriosas como es la fe, el catolicismo, los secretos con los ovnis y los propios secretos ovnis. Y esa parte de que estén estudiando los científicos, eso a mí me parece simplemente alucinante, y a seguir este año al máximo, a seguir este año y esta temporada al máximo, porque quizás podamos encontrar ciertas respuestas, ¿por qué no? A mí me resulta chocante, que es una expresión muy de aquí del sur, muy de aquí de España, me resulta chocante porque no consigo las dos formas, es decir, el demonio es una idea que tiene el ser humano. Tanto tú como yo tenemos hecho un curso de demonología con el Vaticano, incluyo en él a nuestro buen amigo Luis Mariano Fernández, pero parece que queda un poco al margen de todo lo que es el tema del bien y el mal, demonios y seres de luz. Parece que queda un poco al margen, ¿no?, que es otro tema dentro del misterio. Quizás también por ello, aquello del Vaticano, cuando surgió aquella noticia de que el Vaticano quería evangelizar a los extraterrestres. Es que claro, realmente, tú que has estudiado eso, tú que lo sabes, Luis Mariano y un servidor que hemos estado allí, nos encontramos ciertas veces con ciertas cosas que nos cuentan que no tienen nada que ver con lo que se piensa que nos vamos a encontrar allí. Y eso, creo que aunque sea rizar el rizo, esa nueva hipótesis que han puesto en la mesa, insisto, no gente de fe, sino gente de la ciencia, ¿por qué, por ejemplo, en esos, y me gusta este punto, yo creo que aquí también, ¿por qué, por ejemplo, en esos puntos que estamos en transición del sueño, científicamente hablando, cuando tenemos esas parálisis del sueño, vemos demonios o extraterrestres? ¿No son lo mismo? ¿Es según nuestra presencia, según nuestro pensamiento o lo que sepamos de cada uno y así lo hacemos mostrar y así lo hacemos visualizar? ¿Son de verdad parálisis del sueño? ¿Son abducciones? ¿Son posesiones? Es decir, podríamos hablar de todo esto y juntarlo entero, no pasaría absolutamente nada. Porque, por ejemplo, hay ciertas personas que están en bases en la Antártida y dirigen coroneles, las bases, incluso esos coroneles son curas y tienen mucho que decir todas esas bases, que ya también hablaremos, si te parece, en otro momento, de esas bases que hay en la Antártida, porque son muy interesantes y qué están haciendo allí y qué esconden allí los países. Y es muy, muy interesante. Todo este conglomerado de historias, incluida la fe, es muy, muy, muy a tener en cuenta este año. Muy a tener en cuenta. ¿Tú entonces estarías de acuerdo con aquellas 300 opciones o 300 causas que daba Ignacio Darnaude, ya fallecido, de las causas del no contacto extraterrestre? Por supuesto, sin duda alguna. El no contacto extraterrestre tiene un porqué. Y este es el porqué que estamos empezando a estudiar. Insisto, siempre vamos a lo mismo, a los casos. Y otra vez refrescar los casos. Y no sacar nada nuevo. Sí, sacar nuevos casos, vale. Yo como miembro de MUFON puedo deciros, queridos todos, que hay muchísimos avistamientos estos dos últimos años, muchos más que los años anteriores. Pero ¿realmente estamos viendo ovnis o qué estamos viendo? Ahora debemos centrarnos en qué estamos viendo, ya que se ha dado el pistoletazo de salida el 7 de diciembre, casualmente, ¿no? Hasta que despejarlo. Casualmente, en el 2017, pues hagamos caso y cojamos toda esa información, ese flujo de información, y por supuesto intentemos sacar lo que sea verídico, porque saliendo de Internet nos podemos encontrar todo lo que sea verídico y todo lo que sea falso. Es muy difícil con toda la desinformación y con todos estos países que se están atacando unos a otros denominándolo así, en el mundo cibernético, sobre información y desinformación, ¿no? Hay que tener mucha mano ahora, pero hay algo que sí me gustaría deciros a todos, si me lo permite, José. ¿Tú sabes todas estas informaciones realmente, con estos nombres que no salen en los periódicos de tirada internacional? Si lo fijáis y si queréis buscar misterio, siempre hemos visto en películas, y le he hecho caso, este año le he hecho caso, y me gustaría que todos echarais un vistazo a los periódicos que hay en cada ciudad, no solamente en España, sino en el mundo. Le damos al traductor de Google y vamos a encontrar maravillosas noticias sobre ufología, maravillosas noticias sobre sucesos paranormales, que realmente esas son las que nos deberíamos de quedar e investigar. Pero solamente salen en los periódicos locales. Esos periódicos locales, por ejemplo, en Alaska, que te hablan de siempre de desapariciones, ¿por qué? ¿Dónde están esas personas? A eso no se le da importancia. Lo hace el canal Historia o National Geographic y te hace un documental, o te hace dos, poco más. Pero ¿por qué no se investiga todo esto? ¿Qué hay detrás? Esto interesante. Ya sabemos que existe. Perfecto. Ahora, ¿qué hay detrás? No son humanos, según lo dicen los propios militares. Bueno, señores, si no son humanos, tienen que ser de fuera. ¿Pero qué son? Vamos a investigarlo. Más claro ya no se puede ser. Lo que pasa es que la unión en la ufología es muy difícil. En tu opinión, Sergio, ¿qué se estrelló en Roswell? Ah, no, mi opinión, se estrelló en Roswell un objeto volador no identificado. Pero, ¿cuál era su procedencia? El espacio exterior. Es decir, una inteligencia extraterrestre. E incluso con cuerpos. Y no hablo de las que se vieron en la... No, obviamente, no, no, o sea, además, en este quirófano. Mira, ¿sabes? Mira, te voy a contar un tema al hilo de eso. ¿Sabes con quién he estado este verano hablando precisamente del tema de la grabación de Roswell? Seguramente con algún interesante investigador. ¿Con Ray Santilli? Nada más. Nada más y nada menos. Que tiene, nada más. tiene familia en Sevilla. Uh-huh. Y bueno, pues de vez en cuando se deja caer por acá. Y tuve esa oportunidad, y la verdad es que, bueno, una cosa es lo que nos muestran los medios. Yo recuerdo aquella noticia que emitió Antena 3, que además todo el mundo esperaba ver la autopsia de los extraterrestres, o del extraterrestre, de presunto extraterrestre de Roswell, ¿no? Que luego fue todo un montaje. Pero la verdad es que algún día hablaremos de los entresijos, de las bambalinas de esa grabación. Y si puede ser con el interesado, mejor, que te vas a quedar muy, muy, muy sorprendido. Otra pregunta, Sergio. Sí. Durante toda la pandemia hemos estado viendo ovnis. Muchas personas han visto ovnis. Se miraba más al cielo, se estaba encerrado en casa. ¿Ovnis o los Starlink? Starlink y drones de vigilancia por todos los sitios. No sé qué ha pasado en la pandemia. Obviamente, el virus, y hago un llamamiento a todas las personas que lo han sufrido, y muestro mi apoyo y mi más sincero apoyo a todas esas familias, si me lo permites, José. Sí, sí, por supuesto. Y hay que decir que todo lo que han visto en el cielo son tres cosas. Starlinks, que por cierto, ya lo puedes contratar aquí en España, tendrás una velocidad altísima, pero pagarás un altísimo precio por ello. Obviamente drones de vigilancia, que los tenemos encima todos los días y no nos damos cuenta. Y obviamente objetos voladores no identificados. Me gusta más esa palabra que UAP, aunque fui el primero en decirlo en el 2017, como tú bien sabes, a las 2 de la mañana. Sí, sí, es cierto. Pero quiero quedarme con la palabra OVNI, objeto volador no identificado, en español, en castellano. Que sepamos los que estamos en este mundo qué son objetos voladores no identificados. Que pueden ser entidades, difícil. Que pueden ser inteligencias artificiales, posible. Que pueden ser drones de fuera de este planeta, posible. De este planeta, muy posiblemente, la mayoría. Pero lo que hemos visto durante toda esta pandemia es lo que no podemos ver a diario, porque nuestras vidas locas, vidas, nos lo impiden. Vamos a tocar la parte del gobierno. Vámonos en este caso con la parte gubernamental. En Estados Unidos estamos viendo cómo están surgiendo noticias en las que el gobierno habla de ovnis, el Pentágono habla de ovnis, a nivel de Secretaría de Estado y Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluso del Pentágono, hablan de ovnis. Sergio, ¿hacia dónde conduce, hacia dónde nos quieren llevar cuando se habla de ovnis? Nos conducen a decirnos la verdad que ellos saben. Nos conducen a eso, totalmente. A intentar tener a todos los medios controlados, como casi todos tienen, y ser ellos en el momento adecuado quien nos lo presente. Seguro, muy seguro de ello. También nos conduce a que sepamos, quizás de una manera más suave, lo que existe y prepararnos para ello, como hablan, insisto, lo que hemos hablado antes de Elon Musk y Chio Kaku, me parece muy interesante, de verdad, me parece muy interesante que quieran resolver el salvaguardar la Tierra sobre los extranjeros, ¿no? Como es la palabra alien, alien es extranjero, realmente la traducción. Y quedarnos con eso, ¿no? Quedarnos con que hay grandes mentes trabajando conjuntamente para salvaguardar toda la humanidad de lo que pueda venir fuera, porque debemos de saber que hay ciertos niveles en la vida, ciertos niveles en la sociedad, que ellos sí saben más que nosotros, aunque nos cueste, ¿no?, pensar que todo el mundo sabe todo. No es así. Ellos saben más. ¿Por dónde va a derivar el fenómeno OVNI en los próximos meses, Sergio? Va a derivar en muchos más casos sacados a la luz. Eso seguro. Y vamos a ver cosas impresionantes, cada vez más. Por eso me refiero que vamos a estar en un momento álgido, en el 2021-22, donde vamos a quizás conocer algunas entidades biológicas que puedan existir en otros planetas, fotos intrigantes, fotos magníficas, donde vamos a empezar a saber que no estamos, y responde a esa pregunta que me hiciste, que no estamos solos en el universo. Y hay que seguir toda esta línea de investigación científica en la cual estamos expuestos, y estamos, e insisto, y existe muchísima información sobre ello. Solamente hay que rebuscar, buscar, preguntar. Adelántame algo. En ese UFO World Congress, ¿quién va a venir y qué se va a tener la oportunidad de escuchar? Yo, hay muchísimas personas que van a ir a ese Ufology World Congress, un centro también espiritual, ¿no? Ya sabes, ciertas personas supuestamente contactadas, de las cuales yo tengo mis reticencias, seguramente las hay, ¿no? Pero siempre que me he encontrado, y perdón, te voy a hacer directo, y quiero que las personas lo sepan, cuando yo me he encontrado algún caso de contactado, le he dicho, perfecto, bueno, vamos a ir a este gabinete psicológico y a este gabinete psiquiátrico para poder dar veracidad a todo tu testimonio. Siempre me dicen que no, qué casualidad. Vamos a dejarlo ahí. Pero a la pregunta del Ufology World Congress, aparte de Avi Loeb, fíjate con todo lo que viene, con todas las personas que vienen, con todos los que somos. Hay uno, simplemente uno, que tuve el honor de conocer, tuve el honor de cartearme, email, no, a través de email con él, y es alguien que deberíamos de prestarle muchísima atención a lo que habla, y se llama Roberto Pinotti. Si supiéramos lo que sabe ese hombre sobre OVNIs, aliens, secretos, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Nada más que con que esté Avi Loeb y Roberto Pinotti, es indispensable ir o escuchar el Ufology World Congress. Pues lo vamos a apuntar. Te voy a dejar de ver, Sergio. Por supuesto. Porque quiero que vayas preparando un dossier de audio, en este caso para hablar de las criptomonedas. Que están de moda. Menudo mundo, ¿eh? Menudo mundo. Por cierto, esta semana, como bien sabes, el Bitcoin ya es totalmente legal en países de Latinoamérica. El Salvador. Es un apunte muy importante, ¿eh? Es un apunte muy importante. Pues te dejo esa información que va a correr a tu cargo, criptomonedas, monedas culturales, de todo ello en el próximo programa, Sergio. Muchísimas gracias. Por supuesto. Bienvenida a tu casa, Voces del Misterio. Y por supuesto, muchísimo esfuerzo el que hay detrás de toda esa información que hoy nos has dado sobre el fenómeno OVNI, y que sin duda alguna estaremos expectantes porque ha vuelto a resurgir, que siempre ha estado ahí, pero ha vuelto a resurgir y ha vuelto a hacerlo con fuerza. Compañero, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias a ti, gracias a vos, del Misterio, gracias a los compañeros, gracias a Sevilla y gracias a todos, y estar muy atentos que va a ser muy emocionante esta nueva temporada Voces del Misterio. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Vamos a ir a una investigación a un lugar muy cerquita de aquí, de Sevilla. ¿Tiene nombre ese lugar? Tiene nombre. Se llama, o es conocido, más que tener nombre, es conocido como Villa Airsoft. Un lugar que se encuentra en Alcalá de Guadaíra. Un lugar que nos llega de casualidad al grupo de la Asociación de Misterios IS. Y que, bueno, tras no pocas búsquedas del sitio, porque nos habían dado unas coordenadas, después esas coordenadas no tenían nada que ver con las que eran. Después había un vertedero. Acabamos en un lugar donde ya nuestro compañero Fede nos había propuesto una vez, que era la Casa de la Loca 2. ¿Cómo la famosa casa de la Loca 2, que ni había loca ni era 2. Pero la casa intrigante. La casa es muy buena también. Pues este lugar que os comento, Villa Airsoft, es un lugar que se encuentra muy cerquita precisamente de esta Casa de la Loca 2 en Alcalá de Guadaíra, y que es curioso porque cuando nos llega, lo primero que intentamos hacer siempre es una pequeña investigación de la historia del lugar, ¿verdad? Pero antes que nada, ¿por qué escoges Villa Airsoft? Pues mira, lo escojo porque, a ver, había unos compañeros, unos amigos, nos hablan de este lugar. Miguel tenía, pues, o tiene una afición preciosa, como es la fotografía. Y en esas veces que él se suele perder por el campo a realizar fotos y demás, descubre este sitio. Lo ve un lugar intrigante, y es por lo cual nos manda esa fotografía. Creemos que es un lugar interesante por las fotografías que tenía. No esperábamos absolutamente sacar nada. Hay que tener siempre presente que nosotros, al menos cuando vamos a un sitio, no sé, vamos en plan incrédulo. O sea, no me creo que allí pase absolutamente nada. De esa forma también quizás sea la mejor forma de no crearte una autosugestión, ¿no? De lo que pasa en el lugar. Es que, perdona, es que lo normal es que no pase nada. Claro, es que yo se lo digo mucho a la gente, que de la cantidad de fenómenos paranormales que se hablan, el 98% de ellos tienen explicación. El 98%, que estamos hablando de un número bastante elevado, pues, bueno, como estamos dentro de ese 98% de posibilidades, lo que nos interesa es ese 2%. Efectivamente. Eso es lo que buscamos. Vamos a buscar ese 2%. Bien, pues, nosotros no íbamos ni siquiera buscando ese 2%. Fíjate, Fede, nosotros íbamos, pues, bueno, a conocer el sitio, ver qué posibilidades tenía. Realizábamos por aquel entonces también lo que eran nuestras rutas que realizábamos los fines de semana. Y, bueno, a ver si también podía existir posibilidad de ir a este sitio. Y allí, pues, en esta primera visita fue algo muy curioso. Muy curioso. Totalmente. Porque estando visitando el lugar, estábamos solos, no había absolutamente nadie. A la redonda, lo más cercano podría estar, no sé, a unos 600, 700 metros, no más. Escuchamos dentro como si hubiesen tirado un ladrillo, una piedra grande. Fue un golpe bastante curioso que nos hizo salir corriendo hacia adentro, no hacia afuera. Salir corriendo hacia afuera, siempre hay mucha gente que lo hace. Sí, es que hay una costumbre de cuando supuestamente hay un fenómeno o algo que no entienden, salen corriendo en dirección contraria. Sí. Joder, entonces ¿para qué vas? Entonces ¿para qué vas, no? Como si vas de cacería, ¿no? Ves la liebre y disparas para otro lado, ¿no? Efectivamente. Está bien ese ejemplo. Es que no tiene. Pues precisamente, ya digo, escuchamos ese golpe, salimos corriendo hacia el interior, pero allí no había absolutamente nada. Allí no había pasado absolutamente nada. Bien, pues dejamos todo, no llevamos equipación ninguna, ni cámaras, ni grabadoras, ni nada. Lo único que nos acompañaba eran nuestros móviles, que es lo que nos podían servir en un momento dado de útil, de trabajo improvisado. Y así lo hicimos. Hicimos fotografías del sitio, hicimos algún vídeo del lugar y aplazamos todo para una segunda visita. Esta segunda visita sí dieron buenos resultados. Porque en esta segunda visita que realizamos pudimos obtener varias psicofonías. Algunas de ellas las traemos aquí esta noche. Os puedo asegurar a todos, queridos oyentes, que esa noche era una noche oscura, no había luz alguna. Aquel sitio ya de por sí es oscuro porque, ya digo, lo más cercano está a unos 600-700 metros. Son las casas famosas de los Pinares de Oromana, con lo cual ya sabéis que allí iluminación cortito. No por nada, sino porque está todo metido entre árboles. No vayáis a pensar de que allí no se iluminan en aquellas casas, ¿eh? Y tuvimos, como digo, varias psicofonías. Algunas de ellas las vamos a poner esta noche. La primera de ellas, la vamos a escuchar ahora, es la voz, una voz que se graba en la cámara de vídeo de Selena, y es una voz de alguien que parece pedirnos ayuda. Está tres veces puesto, ¿eh? Ese ayuda, esa voz susurrante que parece decirnos eso, que necesita que alguien le eche una mano en algo. No sabemos muy bien, o no sabíamos muy bien el qué. Como digo, nos gusta saber de qué va la historia de este sitio. Pero es que la historia de este sitio resulta que nadie de los alrededores nos puede asegurar absolutamente nada. ¿Los rumores qué son? Los rumores son que al parecer allí fallece un niño pequeño en una gran piscina, más bien alberca, que había en el lugar o que hay en el lugar. Y es lo único que nos pueden decir. Que allí, al parecer, ya digo, fallece este pequeño y que fallece también después, posteriormente, su madre. ¿Es cierto o no es cierto? Documentación no existe. Eso hay que decirlo. Pero la rumorología de este lugar, lo que dice es esto. Continuamos las grabaciones. Y a continuación, en una sesión psicofónica, hay una voz que parece saludarnos. Nos dicen hola. 8 años. Ahí lejano se escuchaba ese hola. Eso es como infantil, ¿no? La voz. Sí, es una voz como infantil. Y os puedo asegurar, vuelvo a repetir, que no había absolutamente nadie en los alrededores. Pero hablando de esta voz infantil, fíjate que podemos captar lo que es la primera voz. La primera voz infantil realmente. Parece ser la voz de un pequeño. Y con esto quizás entronca un poquito con esa historia que, ya digo, es rumor por la zona de ese niño que parece ahogarse en este lugar. Es la voz, precisamente, ya digo, de un niño que dice algo así como: no, mami, dejadme. ¿Hay vida después de la vida? La última de los audios, siempre os digo que está un poco más ralentizado, para aquellos que a lo mejor les pueda costar un poquito más entender estos audios o estas psicofonías, que puedan llegar a captarlo, ¿verdad? Fíjate, Fede, que es complicado cuando tú vas a un lugar realizas una investigación, captas una psicofonía, que al cabo del tiempo vuelvas a este sitio y vuelvas a captar la misma voz, diciendo cosas diferentes. Eso es lo interesante, ¿no? Cuando intentamos, de alguna manera, replicar el fenómeno, ¿no? A mí, por lo menos, lo que me atrae, ¿no? Y lo que intento cuando voy varias veces a un sitio, ¿no? Porque y una sola vez no se puede llamar investigación, realmente, ¿no? Estaría hablando de una visita, ¿no? Muchas veces, pues, por la anidía, pues, solamente podemos realmente hacer esa visita como tal, ¿no? Pero cuando tengamos un sitio así cerca, pues, hombre, siempre intentar replicar el fenómeno, intentar las mismas horas, las mismas circunstancias, no sé, no propiciarlo de alguna manera, ¿no? Pues esto es lo que intentamos precisamente en nuestra segunda visita al sitio. Intentamos realizar la psicofonía, como tú bien dices, en el mismo lugar, que fuese aproximadamente la misma hora, y captamos, ¿verdad, Selena?, una psicofonía de lo que parece ser la misma voz de antes, y vosotros mismos podéis opinar ahora sobre lo que vais a escuchar. Efectivamente, una voz que parecía decir no, salte, y otra vez ese mamá. Pues vamos a escuchar precisamente ese no, salte, mamá. ¿Podemos sacarte? Salte, mamá. Parece ser que este pequeño o bien no quería que estuviésemos allí o bien parecía tener como miedo, ¿verdad? Tantas veces como llamaba a su madre, parece que estuviese asustado de vernos por allí, o al menos parecía vernos por allí. Pero fíjate, Fede, y fijaros, queridos oyentes, que estamos diciendo que es complicado grabar dos veces la misma voz. No sé, Fede, si a ti te ha parecido la misma voz que antes. A mí, desde luego, me da la sensación. El mismo efecto, cuanto menos, ¿no? Ese tipo de psicofonía así. Susurrante, psicofonía, ¿verdad? Parafonía, a ver si empezamos a hablar. Pero si complicados son dos, ya tres sería la rebomba, ¿verdad? Más complicado. Pues vamos a escuchar precisamente la tercera psicofonía de esta voz que parece ser la misma. El niño ese al final de la escalera, ¿no era? Sí, es que yo lo he comentado muchas veces cuando escucho esta psicofonía, porque me recuerda mucho a Joseph Carmichael, el famoso niño de la magnífica película como es El final de la escalera, ¿verdad? Cuando empieza a decirle en esas psicofonías, parafonías, al escritor, o al músico, mejor dicho, empieza a decirle su nombre, Joseph Carmichael, ¿verdad? Esa voz maravillosa de ese pequeño, pues precisamente a esto me recuerda esta voz de estas psicofonías que estamos escuchando. Y esta que vamos a escuchar ahora, esta tercera voz de niño, parece decir mamá agua. Mamá, agua. La verdad es que, yo no sé vosotros, a mí me ponen los vellos de punta la voz de este niño, ¿verdad? Angustiosa. Es una voz, eso sí, angustiosa. Como, no sé, parece como si un niño enfermizo, un niño que, no sé, la verdad es que me ponen los pelos de puntas. ¿Cómo se llamaría este niño? No lo sabemos. Pero la última psicofonía que os traemos esta noche, parece que alguien, al menos, o bien se llamaba Andrés y quería que lo supiésemos, o bien estaba llamando a un tal Andrés. El caso es que vamos a escuchar esa voz y vais a opinar vosotros mismos. ¿Tu madre no tiene un ataque de asma? escucha la voz de una mujer. Parece otra vez el niño aquel que saludó, ¿no? El hola, ¿no? Que... Es que parece, ¿verdad? Parece esa voz también de ese niño. A mí me recuerda más. Cuando además también es otro día diferente. O sea, son dos días diferentes. O sea, la psicofonía, tal como la hemos puesto, son de dos visitas que realizamos. Hemos realizado muchas más, ¿verdad? Pero son de dos visitas en dos días completamente diferentes. Sin embargo, como bien dice Fede, parece que las voces se repetían. La investigación, como siempre decimos, continúa. No se puede... Yo no conozco ninguna investigación que se pueda decir, la damos por cerrada, a no ser que se sepa que es un fraude. Exactamente, ¿no? A no ser que se destape el pastel, darla por cerrada no se puede dar, puesto que entonces tendríamos la respuesta, ¿no? Claro. Y la respuesta a día de hoy no la tenemos. Nadie. Creo que ante un fenómeno paranormal auténtico, creo que nadie puede decir, tengo la respuesta de lo que está sucediendo. Quizás ese sea uno de los problemas, ¿no?, de investigación, entre comillas, ¿no?, que le llama a la gente, ¿no? Uh-huh. La búsqueda, ¿no? ¿Qué estáis buscando, no? Uh-huh. No, yo es que vengo a hablar con el espíritu, pero ¿qué espíritu, no? ¿Por qué, no? Si no sabemos realmente nada, ¿no? Claro. Sabemos que, o sea, yo tengo la total convicción, ¿no?, y lo pienso y lo defenderé siempre, que hay una serie de fenómenos sin explicación aparente, uh-huh, que se dan. Sí, totalmente. De los cuales yo creo que hemos sido testigos todos los que nos dedicamos a estas cosas concienzudamente, ¿no? Uh-huh. Pero ¿el qué son? Bueno, pues ahí es donde está el dilema, ¿no? Y alegremente decir que hemos hablado con el fantasma de Pepito me parece muy, muy aventurado. Sí, es demasiado, ¿no?, demasiado aventurado, me parece a mí. Quizás porque a lo mejor no es ningún fantasma, como estamos, como entre comillas, ¿no?, la palabra fantasma, ¿no?, que ya sí entendemos de espíritu, ser descarnado, como queramos llamarlo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, porque además a mí me da mucho coraje cuando una persona te dice, oye, venía a mi casa y hablar, como si tuviese, cogiese un teléfono y... Claro, pero ese es el problema, porque ya vienen enseñados de otro que efectivamente ha ido allí a hablar con el fantasma Pepito, ¿comprendes? El fantasma Pepito, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí yo creo que hay una escuela muy mala en ese sentido, ¿no? De algún día podríamos hacer un programa de esto y mojarnos un poquito. Sobre todo, podríamos hacer un programa un día de estos, hacer un especial dedicado precisamente a la mediunidad. Y claro, hablar con medios auténticos. Cuidado con la mediunidad, porque la mediunidad ya estamos tratando con el tema espíritu. Ahí estamos dando por válido el tema espíritu. Claro. Si no, la mediunidad no existe. Exacto. Cuidado. Exacto. Pero a no ser que sea otra cosa lo que está produciendo ese fenómeno. Efectivamente. Y la interpretación que la persona está dando es que realmente está canalizando un espíritu, un ente o lo que queramos llamarlo. O simplemente telepatía. Y a lo mejor, exactamente. O a lo mejor es telepatía, ¿no? A lo mejor el estado alterado de conciencia que crea, ella lo interpreta como exterior y a lo mejor es interior. El fenómeno lo está produciendo ella, ¿no? Quizás sería un tema bastante interesante que podríamos tocar aquí, pues, uno de estos miércoles, ¿verdad?, en Rutas del Misterio. Y otra cosa, David, ya que has hablado del sitio de este Castrillo, yo no lo conozco, el sitio, no he estado nunca, ¿no? Tenemos que, te llevaremos. Puede ser un sitio que nunca me ha llamado la atención, no sé, no, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay que resaltar, este pueblo es un triángulo fantasmal, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cuántas casas encantadas, entre comillas, hay en Alcalá? Uf. Que yo recuerde, mira, tiene los dos geriátricos. Los dos geriátricos. Tiene Villa Airsof, tiene la Casa de la Loca 2. Tres geriátricos. Bueno, sí, lo que pasa es que uno es doble. Uno es doble, no realmente ¿vale? es el mismo, ¿no? Villa Esperanza, no lo olvides, un sitio muy chulo, Villa con Esperanza. Esa cueva tan extraña que Correcto. Tiene. Correcto. Y la casa de Ibarburu, que bueno, está al lado. La Ibarra, ¿no? La antigua comisaría también. También. Hay también un matadero, creo también que hay. También. Estaría también el cuartel de Marras, que también. Eso decir, es Soria 9. Complicado de entrar. Uh-huh. Estaría la antigua cárcel también. También. O sea, es fantástico. ¿Existe el Alcalá o el fantasma? ¿Habéis dicho el molino? Están los molinos. O sabes que en uno hay uno muy interesante. Yo hice la ruta de los molinos y además pudimos entrar incluso algunos. y perdona, y el castillo. Principal. Por supuesto. Que además tenemos allí una parecida relacionada con los Guzmanes. Y con un accidente no hace mucho achacado precisamente a algún tipo de energía. Pues en los molinos, que todo el mundo. Entonces, yo me interesaba mucho por mi querido Pelay Pérez Correa. Claro, de Santiago, pues tuvo molinos allí. De hecho, se llaman Pelay Correa, el molino de Pelay Correa. Eran dos en un principio. Pues solamente queda uno prácticamente. Hay otro que se llama Pelay Correa, pero porque está en la calle, esa se llama Pelay, bueno, la calle, el camino, el no camino. Se llama Pelay Correa, ¿no? Pero hay uno que me llamó mucho la atención porque tiene una cruz tumularia en uno de sus lados. Además, un sitio además ideal para saber lo que es la cruz tumularia, sí, cuando había un duelo, ¿no? Y es perfecta para un duelo, o sea, es de película el sitio porque está sobre el río, es como un pequeño, tú sabes, los pasos esos que hay, ¿no? Entonces, te imaginas perfectamente a los dos caballeros batiéndose en duelo allí en aquel pequeño espacio, en algún agua a los lados. Y es un buen sitio que nadie se ha percatado y quizás se podía buscar esa muerte luctuosa, ¿no?, de un duelo, ¿no?, en ese sitio. Está claro. Bueno, también tiene unos lugares muy interesantes que son de la época prehistórica incluso. También. Sabemos que hay incluso restos de un megalodón en el museo. Efectivamente. Con lo cual, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de un pueblo que tiene muchísima historia, eso no hay que dudar. Además, bueno, y tienen varias historias antiguas, ¿no? Aquella de la calle donde tiraban piedras, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella hace muchos años, ¿no? Que llovían piedras, ¿no? Sí, una cosa. En definitiva, Alcalá de Guadaira, que no deja de ser, nunca, no va a dejará de ser un lugar encantado en todos los sentidos. Aparte de encantador, porque el castillo es precioso, ¿no? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy en Sevilla Fútbol Club Radio. Recuerden que tienen una cita con nosotros a través de las ondas el próximo viernes a las 8:30 de la tarde y hasta las 10:30 de la noche. Será hasta la semana que viene, pero pueden volver a escucharnos en nuestra redifusión y también a través de todos nuestros medios digitales. Les estamos esperando. Muchas gracias por su atención y sigan en nuestra compañía en Sevilla Fútbol Club Radio.